este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Curiosidades. Biografías. Los grandes festivales y filmación. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1204 de este segundo viernes de septiembre. 10 de septiembre de 2021, por esta, la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski en la información del acontecer cinematográfico nacional e internacional. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones seleccionadas del programa. Y además la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. También a través de nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Y para mensaje de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. falleció el actor francés Jean-Paul Belmondo. El oportunamente destacado actor francés de cine y teatro Jean-Paul Belmondo falleció en la ciudad de París en la mañana del pasado lunes 6 de septiembre a los 88 años de edad. En estos últimos años tenía variados quebrantos de salud y había sido sometido a cirugías de las que no se había sanado completamente, porque al cabo de una larga enfermedad ocurrió su deceso. Había nacido en Neuilly-sur-Seine, un suburbio parisino del departamento de Hauts-et-Seine, el 9 de abril de 1933, como Jean-Paul Charles Belmondo, siendo conocido por su apodo de Bebel. Su infancia transcurrió en la ciudad de París, donde trabajaba su padre, nacido en Argelia y de ascendencia italiana, que era escultor y daba clases en la Academia de Bellas Artes. Su madre, Sara Reynaud Richard, era pintora. Cuando era niño, se interesaba más por el deporte que por la escuela. Su primera pasión fue el boxeo y debutó como amateur el 10 de mayo de 1949 en la ciudad de París, cuando noqueó a René Desmarais, realizando una carrera invicto desde 1949 hasta 1950, con 3 triunfos por nocaut, pero decidió dejarlo de lado por la actuación. Después de su servicio militar obligatorio como soldado raso durante 6 meses sirviendo en Argelia, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde estudió durante 3 años con Raymond Giraud, graduándose en el año 1956. Casi de inmediato comenzó su carrera profesional, primero en el teatro, con pequeños papeles cómicos, y en agosto de 1956 pudo haber ganado el premio al mejor actor, pero en su sketch se burló de la escuela, lo que ofendió al jurado y solo le dieron mención de honor, lo que casi provocó un motín de sus compañeros indignados. Este incidente fue noticia de primera plana en los diarios. Luego llegó al cine, que fue el medio que lo convirtió en una estrella reconocida en todo el mundo. Sus propios gustos hacia las historietas de Tintín y las novelas de detectives le llevaron a orientar su carrera hacia las películas de acción, suspenso y humor, interpretando personajes aventureros y agentes de policía, donde realizaba personalmente las escenas de riesgo. Fue considerado como un ícono y tesoro nacional de Francia, máxime por no acceder nunca al cine en inglés, a pesar de ser requerido y tentado por Hollywood en varias oportunidades. Jean-Paul Belmondo fue visto como un actor influyente del cine francés y como una figura importante en la configuración del cine europeo. Su larga y exitosa carrera se vio interrumpida en el año 2001 al sufrir un accidente cerebrovascular del que pudo recuperarse, pero ya no fue lo mismo para su dinámico ritmo actoral. Después de 7 años, filmó su última película, que fue Un hombre y su perro, en el año 2008. Filmó 84 películas y 5 cortometrajes, y no participó en series de televisión. Solo accedió a actuar en 7 telefilmes. El primero en el año 1959, Los Tres Mosqueteros, y los restantes en 1988, Keant, 1990, Cyrano de Bergerac, 1993, Taller para Damas, 1997, Oído Inteligente, 1999, Federico en el Boulevard del Crimen, y el último en el 2001, Fairchild. Recordemos algunas de sus 84 películas. Dos mujeres, La Chóchara, 1961 con Sofía Loren. El Cínico y Cartouche, año 1952. Morir matando, Cáscara de banana, Codicia bajo el sol, El hombre de río, La derrota gloriosa, Aventuras chinas en China, Art de París, Casino Royal, Oro, brillantes y muerte, El ladrón, Pierrot el loco, Un excepcional trabajo, Alias Ho y El cerebro junto a David Niven, todas de los años 60. En los años 60 se inicia con Borsalino, junto a su gran rival Alain Delon. Siguió con La sirena del Mississippi, El aventurero del año 2, Doctor Popol, Requiem para un homicida, El heredero, El magnífico, El perseguidor implacable, Stavisky, El incorregible, Cazador de asesinos, El animal, El destructor y El estafador. Durante los años 80 filma El profesional, El as de ases, El marginal, El solitario, Los buitres, Un golpe genial y Una vida no basta. En los años 90 trabajó menos en el cine. La noche del asesino, 1992. Los miserables, 1995. Desiré, 1996. Los profesionales, 1998, donde el director Patrice Leconte, luego de 32 años desde Borsalino, volvió a reunir a Jean-Paul Belmondo y a Alain Delon en esta película, distanciados totalmente en la vida. Siguió con Tal vez, 1999, y en el año 2000, Los actores y Amazona. Las huellas de sus manos fueron impresas en 1988 en el Palacio de Fiestas y Congresos. En 1989 ganó el premio César al Mejor Actor por su trabajo en El itinerario de un niño mimado. Fue nominado a dos premios BAFTA de la Academia Inglesa. Recibió una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes en el 2011. En el Festival de Cine de Cannes en el 2011. Un León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia 2016. Y un César honorífico del cine francés en el 2017. Fue designado Caballero de la Orden Nacional al Mérito, ascendido a oficial en 1986 y a comandante en 1994. También fue designado Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 1986 y ascendido a oficial en 1992 y a comandante en el año 2007. En el 2009, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles le otorgó una distinción. Se casó con Elodie Constantin el 4 de diciembre de 1952 y tuvieron tres hijos. Patricia, que falleció en un incendio en 1993, Florence y Paul. Se divorciaron en 1965. Luego se relacionó con las actrices Úrsula Andrés, Laura Antonelli, la actriz y cantante brasileña María Carlos Sotomayor y la bailarina Nati Tardibel, con quien tuvo su cuarto hijo, Estela Eva Angelina, y finalmente con Bárbara Gandolfi. Adiós a este grande actor, exponente del cine francés. Que descanses en paz, Jean-Paul Belmondo. Bueno, la noche musical de hoy, de hecho, que va a estar dedicada musicalmente a Jean-Paul Belmondo. Y vamos a escuchar temas de sus películas. El primer tema lo hemos extraído de la película El Marginal, cuya música y dicho tema fue compuesto por el gran maestro italiano Ennio Morricone. Escuchemos ahora de y por Ennio Morricone, El Marginal. Bueno, y así escuchamos este primer tema dedicado a la querida memoria de Jean-Paul Belmondo, de la factura de Ennio Morricone, y por Ennio Morricone y su orquesta acabamos de escuchar el tema de la película El Marginal, que lleva de hecho el mismo nombre. Bueno, y como en el día de hoy se están cumpliendo 50 años del fallecimiento del gran escritor norteamericano para el cine, gran guionista, Dalton Trumbo, nada mejor que escuchar del programa 1045... del 8 de septiembre del año 2017, el audio repasando nuestro YouTube en este importante aniversario del fallecimiento de Dalton Trumbo. Escuchen el YouTube. experiencias vividas por Dantol Trumbull durante la Casa de Brujas, la persecución anticomunista impuesta e impulsada por el senador Joseph McCarthy y conocida como marcatismo en los Estados Unidos durante el período de la Guerra Fría, fueron narrados en el filme Trumbo, producción estadounidense del año 2015, dirigido por Jay Roach, donde el reconocido y afamado escritor fue magníficamente interpretado por Bryan Cranston. Participaron en este filme figuras relevantes del cine como Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, Stephen Root, Richard Pornow, Alan Tudyk y Elle Fanning, contando el mismo con variadas imágenes de archivos que recrean a varios actores de la época como Eddie Albert, Lauren Bacall, Lucille Ball, Humphrey Bogart, James Garner, Cary Grant, Audrey Hepburn, Dewey Cage, Deborah Kerr, Harry Lewis, Lauren Olivier, Gregory Peck, Ronald Reagan, Jan Simmons, Woody Strode, Robert Taylor, el propio Dalton Trumbo, además de Joseph McCarthy, John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, todas imágenes de archivo. Dalton Trumbo nació en la localidad de Montrose, Colorado, el 9 de diciembre del año 1905 y se graduó en el Grand Junction High School. Asistió durante 2 años a la Universidad de Colorado, donde actualmente la fuente central lleva su nombre. Comenzó a trabajar para la revista Vogue y en 1937 se inició en el mundo del cine y en la década siguiente se convirtió en uno de los más locuaces guionistas mejor pago de Hollywood, gracias a películas como Espejismo de Amor, del año 1940, en la que fue nominado al Oscar por el mejor guión adaptado, 30 segundos sobre Tokio, del año 1944, y Viñas de Ira, del año 1945. Dalton Trumbo era un excesivo fumador con boquilla, que solía escribir en la bañera, inmerso, con una especie de tabloncito sobre los bordes de la bañera donde estaba la máquina de escribir y con todo ello en derredor suyo, por supuesto el cenicero, su boquilla y su pucho en ella, siempre firme entre sus labios. En el campo de la literatura, en 1939, obtuvo el National Book Award, el Premio Nacional del Libro, por Johnny Got His Gun, novela de inspiración pacifista, vendría a ser Johnny dejó su fusil, que surgió a raíz de la impresión que le transmitió la imagen de un soldado desfigurado de la Primera Guerra Mundial. En 1947 fue víctima de la caza de brujas contra el comunismo emprendida por el senador Joseph McCarthy, que afectó a muchísimos actores de Hollywood, entre ellos el gran Charles Chaplin, que tuvo que irse a Suiza, siendo acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, arma política encargada de vigilar la peligrosa influencia comunista en Hollywood durante la Guerra Fría. Siendo citado e interpelado, prefirió seguir fiel a sus principios, alegando que a nadie debe interesarle en lo que él piense, ya que no era un militante efectivo. Pero fue encarcelado durante 11 meses. Liberado en el año 1951, Dalton Trumbo se exilió en México. Durante su encarcelamiento y exilio, su producción disminuyó, pero se mantuvo activo dentro de todo lo posible utilizando seudónimos. Desde México continuó escribiendo con su conocido talento para defender la libertad de expresión y siempre bajo diferentes seudónimos. Al criticar los métodos utilizados por Joseph McCarthy y sus seguidores para limitar la libertad de expresión, Trumbo sufrió represalias laborales y fue perjudicado en todo sentido, lo que puso en peligro su relación familiar, que se mantuvo unida gracias a la entereza de su esposa, integrando el grupo que fue dado en llamar Los 10 de Hollywood, grupo rebelde que rechazó la investigación autoritaria y se negó a testificar en los famosos juicios del marcatismo llevados contra ellos en 1947 y 1948. Dalton Trumbo ganó 2 premios Oscar en secreto por trabajos muy distintos gracias a sus verdaderos amigos y colegas con seudónimos. En La princesa que quería vivir, del año 1953, una glamorosa película de William Wyler que lanzó al estrellato a Audrey Hepburn como una solitaria princesa ávida de vivir nuevas experiencias. Lo cubrió Ian McClellan Hunter, que figuró en los créditos como guionista y recibió el premio Oscar. El otro fue por El niño y el toro, del año 1956, dirigida por Irving Rattle, que cuenta la íntima relación de un niño mexicano y su toro de lidia. Firmó con el seudónimo de Robert Rich y así ganó el Oscar como Robert Rich, y lo retiró un amigo suyo. Fue por esta época en que aparecen por su casa el actor Kirk Douglas y el director Otto Preminger, con intención de que Dalton Trumbo prepare los guiones de las películas Espartaco y Éxodo. Hacemos un pequeño paréntesis en esta historia de Dalton Trumbo porque vamos a escuchar el tema de la película Éxodo, que fue con Paul Newman, realizada por Otto Preminger, pertenece a Ernest Goles y el intérprete va a ser la Orquesta de Hollywood. Escuchen Éxodo. Musical que tiene este tema de esa película con Paul Newman y un gran elenco que se llamó Éxodo y tuvo la firma de Dalton Trumbo en el guión y apareció así después de tanto tiempo en la pantalla gracias a Otto Preminger, que no quiso acceder al marcatismo. La lista negra se debilitó. Con el apoyo de este director Otto Preminger, y Trumbo fue acreditado por su guión para la película Éxodo, el que adaptó de la novela del mismo nombre de León Uys. Y el propio Carl Douglas anunció que Trumbo escribió el guión también para la película Espartaco, que va a dirigir Stanley Kubrick. Todo esto ocurre casi al mismo tiempo, por ese entonces, y Espartaco será protagonizada por él, junto a Tony Curtis, Laurence Olivier y un gran elenco, figurando Dalton Trumbo en los créditos como autor del guión de Espartaco. Con esta acción, Carl Douglas ayudó a poner fin al poder de la lista negra de Hollywood. Trumbo fue reinstalado en el gremio de escritores y fue acreditado en todos los guiones de películas siguientes que contaron con su participación. En el caso de la película El Niño y el Toro, la Academia de Hollywood reconoció a Trumbo como legítimo ganador del Oscar recién en el año 1975, un año antes de su fallecimiento. Y en 1993 Trumbo fue galardonado póstumamente con el Oscar de la Academia por escribir el guión de La princesa que quería vivir, premio que previamente se había entregado a Ian McLellan Hunter, que lo encubrió y que debió confeccionarse una nueva estatuilla para este premio porque el hijo de Hunter, ya fallecido, se negó a devolver la misma que su padre había recibido oportunamente. Este Oscar póstumo fue recibido por su esposa Cleo Beth Finchery, con quien se casó en el año 1938. Cleo Beth Finchery nació en Fresno el 17 de julio del año 1916 y se mudó con su madre divorciada y sus hermanos a la ciudad de Los Ángeles, donde se conocieron con Trumbo y tuvieron tres hijos: Christopher, que nació el 25 de septiembre de 1940, quien siguiendo la huella de su padre fue guionista y cineasta, y se convirtió en un experto sobre la lista negra de Hollywood. Falleció este joven el 8 de enero del año 2011. Melissa, conocida como Mitzi, es una fotógrafa que trabajó varios años con Steve Martin, el gran comediante, quien escribió en su libro Born Standing Up, en el año 2007, Mitzi se convirtió en mi fotógrafo oficial y quemó docenas de rollos de película para lograr la foto perfecta de la publicidad. Y la tercera, Nicola. Nicola, que se recibió de psicoterapeuta, ambas participaron a solicitud del director Jay Roach en la filmación y colaboraron en el guión de la película que llevó el nombre de su padre, Trumbo. Cleo Finchery, que nunca volvió a casarse después de que falleció Dalton, falleció de causas naturales a la edad de 93 años, el 9 de octubre del año 2009 en Los Altos, California, donde vivía con su hija Mitzi. Christopher Trumbo y el director Peter Askin rindieron homenaje a Dalton Trumbo realizando el conmovedor documental Trumbo y la lista negra, donde actuales estrellas como Michael Douglas, Dustin Hoffman, Donald Sutherland, Liam Neeson, Paul Giamatti y José Lucas ponen voz a las cartas y a los escritos del propio Trumbo, aclamado en la actualidad por muchos como el mejor guionista de aquellos tiempos hollywoodenses. Además de la intervención de estos testimonios, se combinan sus extraordinarias cartas y escritos con imágenes de archivos, escenas de sus películas y entrevistas a testigo del entonces de uno de los escritores más favoritos de Hollywood. En el año 1971, Trumbo dirigió la adaptación cinematográfica de su novela Johnny Got His Gun, Johnny tomó su fusil, que protagonizó Timothy Bottoms, conjunto a Diane Barcy, Jason Robards y Donald Sutherland. Luego coescribió el guión de la película Papillon con Lorenzo Semple Jr., basado en el libro de Henry Chasriel, y que dirigió Franklin J. Schaffner en el año 1973, con la actuación del ya fallecido Steve McQueen y el actual gran actor de cine Dustin Hoffman. que cuenta la historia del mismo Charrier y su compañero Luis Deda, condenados a cadena perpetua y enviados al exilio en las colonias penitenciarias de la Isla del Diablo en la Guyana Francesa. Uno de sus últimos guiones que escribió fue Acción Ejecutiva, del año 1973, que se basó en diversas teorías conspiratorias sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Dalton Trumbo falleció en la ciudad de Los Ángeles de un infarto agudo de miocardio a los 70 años, el 10 de septiembre de 1976. Estamos a punto de cumplirse su aniversario pasado mañana. Y antes de fallecer, había decidido donar su cuerpo para investigaciones científicas, a lo que su familia dio consentimiento. Este ha sido el homenaje de Encuentro Cinematográfico a este gran escritor, Dalton Trumbo, de quien el domingo se cumplirá el 41º aniversario de su fallecimiento, o sea, 41 años de su desaparición física. Dalton Trumbo, nuestro homenaje con todo respeto. Estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 146 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Wester Spaghetti. Y hoy vamos a recordar Cara a Cara. Cara a Cara, titulado en Argentina de esa manera, es una coproducción ítalo-española del año 1967, perteneciente al subgénero del western spaghetti, cuyo título original es Faccia a Faccia, de 112 minutos de duración, filmada en colores, producida por Arturo González, Alberto Grimaldi, y dirigida por Sergio Solima, sobre su propia historia que fue guionizada por Sergio Donati. La fotografía fue tarea de Rafael Pacheco, siendo responsable del montaje Eugenio Alaviso, estando a cargo del vestuario Carlo Simi, y la música fue compuesta por el gran maestro Ennio Morricone. Fueron sus intérpretes Jean María Volonté como el profesor Vlad Fletcher, Tomás Millán como Salomón Bennett y William Berger como Charlie Siringo, acompañados por Yolanda Modio como María, Gianni Rizzo, Carole André, Ángel del Pozo, Aldo Sambrel, Nelio Pazzafini, José Torres, Antonio Casas, Fran Braña, Giovanni Iván Iscratuglia, Lidia Alfonsi y Roselia D'Aquino. Y participaron no acreditados Gerard Tichi, Gastón Moschín, Paco Sanz, Remo Capitani, Antonella de la Porta y Lorenzo Robledo. Durante la Guerra Civil Norte-Sur, el profesor de historia, Brad Fletcher, se retira de su puesto en la Universidad de Boston debido a su enfermedad tuberculosa y se va a Texas. Es un individuo pacífico, sexualmente reprimido. Una diligencia con varios agentes de la ley transporta a Salomón Bennett, un criminal capturado, y se detiene en el hotel de Fletcher. Y cuando intenta darle a Bennett un trago de agua, lo toma como rehén y escapa en la diligencia perdiéndose en el desierto. Guiado por Bennett, Fletcher lo lleva a un escondite en el bosque, donde se recupera de sus heridas. Durante este tiempo, Fletcher aprende, adiestrado por Bennett, cómo disparar un revólver. Un misterioso forajido, Charlie Siringo, se encuentra con ellos y convence a Bennett de reformar su banda. Bennett está de acuerdo y convence a Fletcher de que regrese a Boston. Esperando en Purgatory City, un tren en dirección este, Fletcher encuentra de nuevo a Bennett, quien ha sido contratado por el empresario para despachar a los pistoleros de St. Taylor, a cambio de ser liberado de prisión el pistolero Aaron Chase. Se produce un tiroteo entre Bennett y los hombres armados y Fletcher salva la vida de Bennett al matar a uno de ellos. Luego Fletcher no aborda su tren y decide seguir con Bennett y a Aaron, y se les unen otros dos, Vance y Jason. Bennett y Fletcher viajan a la plantación de Winton para visitar y reclutar a otro pistolero sureño, Maximiliano. Siringo regresa y demuestra su lealtad a Bennett al matar a un sheriff que intentaba capturarle. La banda se refugia en su escondite principal de Puerto de Fuego, una comunidad anarquista de forasteros desesperados. Cuando Bennett y su banda se van para llevar a cabo el robo de un tren, Fletcher aborda a María, la novia de Vance, y comienzan una aventura romántica. Vance los enfrenta y Fletcher lo mata en defensa propia. Después, Fletcher le sugiere a María que roben el Willow Creek Bank, disfrazándose de ciudadanos comunes para evitar sospechas. Después de probar la habilidad de Fletcher con un duelo simulado, Bennett acepta el plan. El robo transcurre sin problemas hasta que un niño campesino reconoce a Bennett, siendo abatido de un disparo. Siringo, revelándose como un agente encubierto de la agencia Pinkerton. Captura a Bennett y ayuda a las autoridades locales a matar a Jason. Maximiliano y Aaron. Fletcher y María regresan a Puerto de Fuego con el dinero robado, pero María fallece por causa de un disparo recibido en el tiroteo. Fletcher, muy afectado por la muerte de María y la traición de Siringo, se declara líder de la banda, convirtiendo a Puerto del Fuego en un estado fascista alimentado por el dinero, la violencia y el miedo. En Silverstone se organiza un grupo de vigilantes para eliminar a los pistoleros restantes. Bennett ha perdido su pasión por la violencia como resultado de su amistad con Fletcher y la muerte del niño campesino durante el robo, y Siringo se niega a liderar a los vigilantes, pero Zachary Shaw, un ex miembro de la banda encarcelado, está de acuerdo. Bennett escapa de su celda de la prisión y viaja a Puerto del Fuego, donde encuentra a muchas personas inocentes masacradas. Mientras Fletcher, intentando llevar a los demás refugiados a través del desierto, uno de los carretones se avería y las personas se ven obligadas a viajar a pie. Este grupo es aniquilado por los vigilantes de Zachary. Bennett se encuentra con Fletcher y los demás justo cuando los vigilantes se preparan para atacarlos. Fletcher y Bennett se preparan para mantener a raya a los vigilantes de Zachary mientras los refugiados escapan. Llega Siringo para detener a Zachary, a quien mata, y a otro justiciero para evitar más derramamiento de sangre, y se enfrenta a Bennett y Fletcher solo. Fletcher, enojado con Siringo por su traición a la banda y a la gente de Puerto del Fuego, se prepara para enfrentarlo, pero Bennett lo confronta en un duelo impresionante, único en la historia del cine, con personalidades y roles totalmente diferentes de los que poseían al inicio de la película. El bueno que ha pasado a ser malo, enfrentando al malo, ahora convertido en bueno. Bennett es más rápido y mata a Fletcher. Luego Bennett se prepara para que Siringo lo ejecute, pero Siringo se da cuenta del deseo de redención de Bennett y le dispara en la cara al cadáver del vigilante muerto, creando así un falso Bennett para presentar a las autoridades. Confundido y agradecido, Bennett se marcha para comenzar una nueva vida con los refugiados. Este western spaghetti resulta un tema interesante de implicancia profunda. El cambio de la mentalidad de los dos personajes principales, lo que demuestra el potencial de carga negativa que puede ocultarse en un intelectual y el positivo fundamento escondido dentro de un delincuente empedernido. Jean-Marie Volontet, Tomás Villain y William Berger le dan a sus personajes una fuerza inusitada, a pesar de cierta morosidad en la dirección de Sergio Solima, que supuso que este era un western más de los tantos que se venían realizando. Faccia a Faccia fue rodada en el desierto de Tabernas, en San José y Cabo de Gala, en Almería, Andalucía, España, en Alto de la Morcuera, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, La Cabrera y La Pedriza de Manzanares del Real, todas localidades de Madrid, y en los estudios Helios de Lacio, en Roma, Italia. Y fue estrenada en Italia el 14 de noviembre de 1967, mientras que en la Argentina recién se estrenó con el título original en inglés Face to Face el 27 de mayo de 1970 en el cine hindú de la ciudad de Buenos Aires. Y luego pasó a utilizar el título en castellano Cara a Cara. Y esto fue el Western Spaghetti, presentando hoy esta interesante película ítalo-española, Cara a Cara. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema de una película de Jean-Paul Belmondo y en la que trabajó con su gran rival del cine francés, Alain Delon. Me estoy refiriendo a Borsalino, cuya música fue muy conocida en todo el mundo, ya que fue un tema que se hizo famoso. Y hemos tomado de la banda original de Borsalino el tema de Claude Bolling. Y quiero dedicarlo en forma especial a Bernardo Gruski, porque el pasado 28 de agosto cumplió años, se me pasó oportunamente, pero nunca es tarde. Así que Bernardo, te dedico con todo cariño y feliz cumpleaños este tema de Claude Bolling, con de la película en la que actuaron juntos Jean-Paul Belmondo y Alain Delon, Borsalino. Thank you. películas destacadas del cine norteamericano. Y hoy vamos a recordar Mi Bella Dama. Mi Bella Dama es una película musical del año 1964, cuyo título original es My Fair Lady, de 170 minutos de duración, producida por James Katz y Jack L. Warner para la Warner Brothers y dirigida por George Cukor sobre un guion de Alan Hay Lerner y Frederick Lowe, basado en la obra de teatro Pygmalion de George Bernard Shaw. La fotografía fue tarea de Harry Stradlin, estando el montaje a cargo de William H. Ziegler, siendo el vestuario responsabilidad de Cecil Beaton, y la música fue compuesta por Frederick Lowe, con dirección musical de Andrette Previn. También puede considerársela como un remake de la película británica del año 1938, Pygmalion, con Lily Howard y Wendy Miller, dirigida por Anthony Asquith. Fueron sus intérpretes Ray Harrison y Audrey Hepburn, acompañados por Stanley Holloway, Theodore Bickel, Gladys Cooper, Wilfrid High White, Mona Wasburn y Jeremy Brett, y no acreditados, participaron John Mitchum, el hermano de Robert Mitchum, Walter Barke, Alan Napier, James Goode, Marjorie Bennett, Colin Campbell, Brendan Dillon y John Anderson. Su trama central se desarrolla en torno a Eliza Doolittle, una florista callejera de los bajos fondos londinenses, cuyo vulgar lenguaje despierta el interés del profesor Henry Higgins, un egocéntrico maestro de la fonética que apuesta con su amigo el coronel Pickering a que es capaz de enseñar a la joven a hablar correctamente y hacerla pasar por una dama de la alta sociedad. La historia se ubica en Londres en 1912. Una tarde lluviosa en Covent Garden, al salir de la ópera, Henry Higgins, un arrogante, irascible y egocéntrico profesor de fonética, que cree que el habla de una persona determina su futuro social y presume de ello frente al coronel Hugh Pickering, personaje de Wilfrid High White, también experto en fonética, y admirador de sus métodos, asegurando que puede enseñar a cualquier mujer a hablar con propiedad hasta el punto de hacerla pasar por una duquesa en el baile anual de la embajada. Para ello le muestra como ejemplo a una joven florista callejera llamada Eliza Doolittle, con un fuerte acento mundano, enfadada por un destrato sufrido por gente que salía de la ópera y no paraba de quejarse por ello. Al día siguiente, Eliza llega a casa de Higgins para recibir clases de dicción. Ella ambiciona trabajar en una florería, pero su acento mundano le impide llegar tan lejos. Solo puede pagarle un chelín por clase, estando Higgins acostumbrado a clientes de mayor poder adquisitivo. El coronel Pickering, que está con Higgins, se siente intrigado por la idea y le apuesta todos los gastos del experimento a que no consigue hacerla pasar por una dama de alta sociedad en 6 meses. A lo que Higgins acepta dicho desafío. De aquí en más, se desarrolla la historia en un marco de diversas enseñanzas para mejorar la dicción de Eliza y la aparición de su padre de profesión basurero para saber qué pasa con su hija, para lo cual mantendrá una reunión con Higgins y sobretrae circunstancias claves y clásicas. Después de todo el esfuerzo que ha hecho, Eliza no recibe reconocimiento por parte de Higgins y Pickering. Todas las alabanzas son para Higgins. Esto y el trato servicial que Higgins espera de ella, especialmente la indiferencia acerca de su futuro, provocan que Elisa abandone la casa, dejando al profesor intrigado por su falta dejando al profesor intrigado por su ingratitud. Lisa se marcha y acude a la casa de la señora Higgins, la madre del profesor, que está muy enfadada por el comportamiento de su hijo. A lo largo de los 170 minutos de duración de Mi Bella Dama, se juega todo tipo de relaciones y desencuentros entre los dos maduros profesores y la joven campechana, pero que finalmente se resuelve dejándonos con la incógnita. ¿Por qué, como reza el final de la obra original Pigmalión, en que se observa un futuro donde Pickerings, Higgins y Lisa serán tres solterones viviendo juntos en vez de dos hombres y una estúpida muchacha? Ya que, como en todos estos tipos de historia, siempre culminan en relaciones afectivas. Mi Bella Dama nos deja el misterio de si ello será lo que al final podría ocurrir cuando Elisa retorna a la casa del profesor Higgins. La película se iba a llamar Lady Lisa, pero Reg Harrison se negó a participar en una película cuyo título se basara en el papel femenino. Audrey Hepburn iba a rechazar el papel en un principio porque quería que se lo dieran a Julie Andrews, pero enterada de que Julie Andrews no estaba considerada y que la postulada podría ser Elizabeth Taylor, aceptó enseguida, considerando poco creíble a Elizabeth Taylor en el papel de esa chica mundana. Elizabeth Taylor quería obtener dicho papel para quitarse la mala imagen que se había ganado. Tiempo después, Audrey Hepburn confesó que nunca habría aceptado el papel de Elisa Dolittle si hubiese sabido que el productor Jar Warner quería que se doblara su voz en las canciones. Y de esa manera volvió a afirmar que Julie Andrews debió haber sido escogida para el papel, ya que ella, Julie Andrews, había sido la compañera de reparto de Reg Harrison en el teatro, interpretando el papel de Elisa en Broadway. Y Alan Highlerner apoyaba a ello, pero Jack Warner insistió en dar el papel a Audrey Hepburn porque era ya una estrella reconocida, mientras que a Julie Andrews no se la conocía en el cine. Y Elizabeth Taylor, que venía de interpretar Cleopatra, luchó por ese papel, pero no lo consiguió. Cabe destacar que por esos momentos, Julie Andrews era elegida para interpretar Mary Poppins. Y como no hay mal que por bien no venga, con Mary Poppins, Julie se ganó el Oscar a la mejor actriz, por lo que no estaba errado Alan Highlerner en su elección. Reg Harrison estaba furioso con la elección de Audrey Hepburn, y en una entrevista dijo: se supone que Elisa Dolittle se sienta incómoda en los bailes europeos, y la maldita Audrey no ha pasado un día de su vida fuera de los bailes europeos. Más tarde, el actor se retractó de lo dicho, y cuando le preguntaron quién fue la mejor actriz con la que él había trabajado, respondió fallutamente: sin duda, Audrey Hepburn. Y más todavía, cuando Reg Harrison recibió el Oscar al mejor actor por Mi Bella Dama, le dio las gracias a sus dos hermosas damas, Audrey Hepburn y Julie Andrews, porque una lo fue en el cine y la otra en el teatro. También se barajaron para interpretar a Elisa Vanessa Redgrave, Leslie Caron, Shirley Jones y Angela Lansbury. Jack Warner pagó en el año 1962 $5.500.000 por los derechos para hacer la película, una cifra muy alta por ese entonces por derecho de autor. En un principio no quería a Reg Harrison, porque al verlo en Cleopatra del año 1963, pensó que se lo veía muy viejo para interpretar al profesor enamorado de Hepburn. Se consideró a Peter O'Toole, pero pidió demasiado y fue descartado, y se barajaron los nombres de Stanley Holloway, Cary Grant, Noel Coward, Michael Redgrave y George Sanders. Harrison envió una carta a Jack Warner explicando que se lo veía viejo en Cleopatra porque se suponía que tenía que interpretar a un epiléptico, y anexó fotos actuales suyas diciéndole que iba a interpretar a Higgins mejor que en el teatro. Y así fue contratado. Alan Hailerner, autor del guión, dijo que estaba descontento con la versión cinematográfica del musical, pues consideraba que no estaba a la altura de la obra de Broadway. Sin embargo, Mi Bella Dama se llevó 8 premios Oscar como mejor película, mejor director, mejor actor, mejor fotografía color de Harry Stradlin, mejor dirección artística color de Jane Allen, Cecil Beaton y George J. Hodgkin, mejor música adaptada de André Previn, mejor sonido de George Groves y mejor vestuario color de Cecil Beaton. Y recuerden que Mary Poppins ganó el Oscar a la mejor música original, mejor canción y mejores efectos visuales, más el Oscar para Julie Andrews, la desconocida, que por ello luego le valió ser elegida para interpretar La novicia rebelde al año siguiente. La filmación de Mi Bella Dama se llevó a cabo desde el 13 de agosto de 1963 al 18 de diciembre de 1963 en los estudios Warner Brothers de Warner's Boulevard de Warner Boulevard de Burbank, California. El estreno premier se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el 21 de octubre de 1964 y luego se estrenó en la ciudad de Los Ángeles el 28 de octubre de 1964 y en la Argentina se estrenó el 23 de diciembre de 1964 en los cines Ambassador y Normandy de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine estadounidense. Y hoy recordamos Mi Bella Dama. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Action Energy de Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:42. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1204 de este viernes 10 de septiembre de 2021 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, y a través de las páginas web www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Bueno, llamó nuestro colaborador y gran amigo Bernardo Grugge, agradeciendo el tema Borsalino que le dediqué, ya que oportunamente me olvidé de su cumpleaños, que fue el 28 de agosto. Así que de esa manera corregimos el error un poquito más tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que para Bernardo le dedicamos el tema Borsalino con Edgardo Galarza y nos agradeció plenamente. Espero que los hayas disfrutado, Bernardo. Bueno, y ahora, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Casteri, presenta. Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar el santo de la espada. El santo de la espada es una película argentina histórica épica del año 1970 de 120 minutos de duración, producida por Maipú Cinematográfica y distribuida por Contracuadro. Fue dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, sobre un guión que fue escrito por Beatriz Guido y Luis Pico Estrada, basado en la novela homónima de Ricardo Rojas. La fotografía estuvo a cargo de Aníbal Di Salvo, en un muy buen trabajo que le dio realce y brillo a las imágenes del relato, con un buen montaje realizado por Antonio Ripoldi, siendo la escenografía tarea de Ponchi Morpurgo. La música fue preparada por Ariel Ramírez y Mercedes Sosa, que canta la canción El Santo de la Espada. Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. Ella canta la canción El Santo de la Espada. Fueron sus protagonistas Alfredo Alcón como José de San Martín, Evangelina Salazar como Remedios de Escalada de San Martín, Lautaro Murúa como Belgrano. Lautaro Murúa como Bernardo O'Higgins, Héctor Alterio como Simón Bolívar, Alfredo Iglesias como Manuel Belgrano, Manuel Casado como Güemes, Ana María Piccio como la mulata, Jesús y Héctor Pellegrini como la... Perdón, Ana María Piccio como la mulata Jesús y Héctor Pellegrini como Eusebio Soto. Acompañados por Hugo Arana, Aldo Barbero, Leonor Benedetto, Miguel Bermúdez, Rodolfo Brindisi, Miguel Herrera, Juan Carlos Lamas, Onofre Lovero, Leonor Manso, Eduardo Palofsky, José Slavin y Diego Barsi, entre otros. El Santo de la Espada relata la vida del general José de San Martín, héroe nacional de la Argentina, Chile y el Perú, desde su llegada a Buenos Aires en 1812, donde conoce a María de los Remedios de Escalada y se casa con ella en 1812. Luego, en 1816, tienen una hija a la que nombraron Mercedes, Tomasa de San Martín y Escalada, hasta su exilio definitivo de la Argentina. Se muestran en la película las batallas más destacadas del proceso de independencia de Argentina, Chile y Perú de la corona española. El Santo de la Espada es la primera superproducción argentina que abarca la totalidad de los años de actuación del general José de San Martín en el escenario de 1812 a 1824, siendo la película número 21 de Leopoldo Torres Nilsson. El relato se lleva a cabo a partir de 1812. San Martín, que regresó de España, organiza el regimiento de granaderos y logra su primer triunfo sobre los realistas en la batalla de San Lorenzo. Se casa con Remedios de Escalada y reemplaza a Manuel Belgrano en el mando del ejército del Alto Perú. Vendrá a Cancha Rayada, Maipú. Prepara la expedición libertadora de Chile, la batalla de Chacabuco. Se casa con Remedios de Escalada, como ya les comenté. Vendrá Yatasto, su enfermedad y regreso. El encuentro de Guayaquil con Bolívar. Fallece su esposa. Decepcionado y dolorido, viaja a Francia con su hija. Muchos riesgos enfrentó Leopoldo Torres Nilsson al realizar esta película, utilizando cientos de extras y caballos, mulas, pertrechos de todo tipo, sables, armas, cañones, uniformes, etc., y flamante rodaje en todo momento. Alfredo Alcón, el actor preferido de Nilsson, asume toda la responsabilidad de su trabajo con su conocida capacidad actoral, consiguiendo una imagen apropiada con una excelente caracterización de San Martín. Y Evangelina Salazar le da candidez y regularidad a su personaje de Mercedes de Escalada. La realización de esta película, llevada a cabo con respeto y profesionalidad, abrió las puertas de las que siguieron en cuanto a producción, competencia y comercialización. El Santo de la Espada se filmó desde el 4 de agosto hasta el 24 de octubre de 1969 y los exteriores se rodaron casi totalmente en variadas locaciones de la provincia de Mendoza. Leopoldo Torres Nilsson, siempre con el guión en mano, impartía las indicaciones pertinentes para los actores en cada escena antes de rodarse. Y Aníbal Di Salvo daba órdenes precisas a su equipo inmediato de colaboradores, asistentes y camarógrafos, personal encargado de la iluminación y reflejos solares y auxiliares de producción al iniciarse cada rodaje. La cámara principal en muchas ocasiones iba montada sobre una plataforma rodante que era deslizada suavemente por sobre un par de rieles. La escena en la que se desarrolla la despedida del general San Martín de su esposa Remedios, antes de que el Libertador iniciara el titánico cruce de la cordillera de los Andes, y que fue un hecho que tuvo lugar en 1822 en la chacra de los Barriales, se filmó en la finca de don Fabián Correa, cita en la localidad de Los Árboles del departamento de Tupungato. Casi todos los interiores se filmaron en Buenos Aires y algunos exteriores como la batalla de San Lorenzo. La revista Gente publicó no nos gustó. Dudamos que pueda gustarle a alguien, pero había que hacerla. Lo que fue una opinión altamente controvertida y negativa en lo que respecta. Dudamos que pueda gustarle a nadie, porque el público general salía satisfecho y sorprendido del cine ante la magnitud del espectáculo, el desarrollo de la historia y el colorido de la muy buena fotografía. Me pasó a mí cuando la vi en el cine Gran Odeón de Concordia, que funcionó a sala completa todos los días que se mantuvo en cartelera. Y supongo que fue producto de la promoción boca a boca, por lo que el cronista de la revista Gente le erró de cabo a rabo con su apreciación de dudamos que pueda gustarle a nadie. La Gaceta publicó: la película está en un nivel escolar y muere allí, recordando como en una serie de diapositivas los acontecimientos que aprendimos de memoria en cualquier texto primario. Otra opinión desmerecedora, porque es lógico que la historia se estudia en la escuela. Raúl Manrupe y María Alejandra Portela, en su diccionario del cine argentino, opinaron: costosa biografía rigurosamente vigilada por los organismos de control y rodaje, que representó un giro histórico en la filmografía de Leopoldo Torres Nilsson hacia el cine comercial. Comentario acertado y positivo, que no desmerece para nada el trabajo realizado con sentido de espectáculo de masas, como lo es el cine. Se recuerda también que tuvo un título alternativo, Estirpe de raza, que es el título con el que se estrenó en España, en la ciudad de Madrid, el 6 de noviembre de 1970. El Santo de la Espada se estrenó el 25 de marzo de 1970 en el cine Gran Rex de la ciudad de Mendoza y en los cines Atlas y Callao, simultáneos de barrio en la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película, para mí, El Santo de la Espada. Bueno, vamos a escuchar a continuación otro tema de Ennio Morricone, de otra película con Jean-Paul Belmondo. Esta se tituló El perseguidor implacable. El gran maestro italiano compuso el tema del mismo nombre y lo interpreta con su propia orquesta, El perseguidor implacable. Bueno, acabamos de escuchar la orquesta del gran maestro Ennio Morricone interpretando el tema de la película con Jean-Paul Belmondo y del mismo título, El Perseguidor Implacable. Personalidades destacadas de la cinematografía argentina. Y hoy vamos a recordar al director Leopoldo Torre Nilsson. Leopoldo Torre Nilsson fue un director y productor argentino con una importante trayectoria y filmografía, nominado familiarmente con el apodo de Babsi, siendo uno de los realizadores más representativos del cine argentino, considerado por el crítico cinematográfico italiano Gianluigi Rondi el número uno argentino, dedicándole un capítulo de su libro El cine de los grandes maestros. Sus películas de corte intelectual marcaron la nouvelle vague del cine argentino y consagraron a actores como Graciela Borges, Bárbara Mujica, Elisa Cristian Galvé, Alfredo Alcón, Elsa Daniel y Leonardo Favio. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de mayo de 1924 y era hijo del director Leopoldo Torres Ríos, pionero del cine nacional, y de Clara May Nilsson, que fundó el Colegio Highlands de Vicente López en 1944, hija de ingleses y con ancestros suecos. Siendo sobrino del realizador Carlos Torres Ríos, y así se formó en el medio cinematográfico, junto a su padre y su tío. Entre 1939 y 1949, fue asistente de dirección de su padre en 19 filmes y colaborador en el guión de 9 de ellos, que fueron Los Pagaré de Mendieta, 1939, Sinvergüenza, 1940, El Mozo número 13, 1941, El Comisario de Tranco Largo y Gaucho, 1942, El Juego del Amor y del Azar, 1944, La Tía de Carlos, 1946, El Hombre del Sábado, Santos Vega Vuelve y La Mujer Más Honesta del Mundo, 1947, Romance Sin Palabras y Pelota de Trapo, 1948, El Hijo de la Calle, El Nieto de Congreve, El Hombre de las Sorpresas y Pantalones Cortos, todas estas de 1949. En la mayoría de sus películas se ven reflejadas temáticas literarias y conflictos de clase media de la sociedad argentina de aquellos años. Debutó en la dirección con el cortometraje El Muro en 1947, cuyos elementos evidenciaban una búsqueda literaria y cierto rechazo al cine demagógico. En el año 1949 realizó su primer largometraje codirigido con su padre, El crimen de Oribe, adaptación de la novela El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares. Con La casa del ángel, 1956, inició una intensa y continuada colaboración y producción con Beatriz Guido, escritora, novelista y guionista de varios de sus filmes, tales como La caída, Fin de fiesta y La mano en la trampa, que generó un estilo denso y perverso que marcó a toda una generación de directores jóvenes en los años 70. Ambos se conocieron en 1951 en la casa del escritor Ernesto Sabato, y su relación, desde el punto de vista creativo, fue una de las más fructíferas de la época y a su vez sentimental, que duró 27 años hasta el fallecimiento de Leopoldo en la ciudad de Buenos Aires el 8 de septiembre de 1978 por causa de cáncer óseo a la joven edad de 54 años, siendo sepultado en el cementerio británico. Los directores de cine, Javier y Pablo Torre, son hijos del primer matrimonio. La escritora Beatriz Guido falleció 10 años después, el 29 de febrero de 1988, en Madrid, España. Veamos la filmografía completa de Leopoldo Torre Nilsson y sus protagonistas. 1950, El crimen de Oribe, y 1935, El hijo del crack, ambas en colaboración con su padre. 1954, Días de odio y La tigra, con Diana Maggi. 1955, Para vestir santos, con Tita Merello. 1956, Graciela, con Elsa Daniel y El protegido. 1957, La casa del ángel, con Elsa Daniel y Lautaro Murúa. 1958, El secuestrador, con Leonardo Fabio y María Banner. 1959, La caída, con Elsa Daniel, Duilio Marcio, Lautaro Murúa y Lidia Lamaison. 1960, Fin de fiesta, con Leonardo Fabio y Graciela Borges, y Un guapo del 900, con Alfredo Alcón. 1961, La mano en la trampa, con Elsa Daniel, Francisco Raval y Leonardo Fabio, y Piel de verano, con Alfredo Alcón y Graciela Borges. 1962, 70 veces 7, con Isabel Sarli y Francisco Paco Raval, y Homenaje a la hora de la siesta, con la italiana Alida Valli y los franceses Paul Ger y Alessandra Stewart. 1963, La terraza, con Graciela Borges. 1966, El ojo que espía, con la actriz estadounidense Jeanette Margolin y el griego Stathis Yalelis. 1967, La chica del lunes, con Graciela Borges, y Los traidores de San Ángel, con el inglés Ian Bannen. 1968, Martín Fierro, con Alfredo Alcón. 1970, El santo de la espada, con Alfredo Alcón. 1971, Güemes, La tierra en armas, con Alfredo Alcón, de la que fue guionista y donde también actuó. 1972, La mafia, con Alfredo Alcón y China Zorrilla. 1973, Los siete locos, con Alfredo Alcón. 1974, Boquitas pintadas, con Alfredo Alcón y Luisina Brando. 1975, El pibe cabeza, con Alfredo Alcón, y La guerra del cerdo, con José Slavin y Víctor Laplace. 1976, Piedra libre, con Marilina Ross, Luisina Brando y Juan José Camero. Y por otro lado, fue guionista de Facundo, El tigre de los llanos, en 1952, que dirigió el crítico de cine Miguel Paulino Tato. Y en 1971 fue productor de Y qué patatín, y qué patatán. Alfredo Alcón fue su actor preferido, al que dirigió en 8 de sus películas. Y Leonardo Fabio fue su alumno directo, al que dirigió en 3 oportunidades. Veamos ahora sus premios y distinciones. 1955, premio del Instituto Nacional de Cinematografía como mejor director del año por Graciela, que vuelve a obtener en 1957 por La casa del ángel. 1960, premio Mejor Selección por Un guapo del 900 en el Festival de Santa Margherita en Ligure, Italia. 1961, gran premio de la Free Presse por La mano en la trampa, Festival Internacional de Cannes en Francia. 1961, premio Mejor Realizador por La mano en la trampa en el Festival Internacional de Santa Margherita en Italia. 1962, premio especial por 70 veces 7 en el tercer Festival de Cine Latinoamericano de Sestri en Italia. 1964, mejor argumento original por El ojo que espía en el octavo Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 1969, mejor película por Martín Fierro en el segundo Festival Cinematográfico Internacional de Río de Janeiro. 1969, mención especial por Martín Fierro en el séptimo Festival Cinematográfico de Panamá. 1973, Oso de Plata por Los Siete Locos en el 23º Festival Internacional de Cine de Berlín, en Alemania. 1974, mejor film latinoamericano, Los Siete Locos, en el 19º Festival Internacional de Cine de Cartagena, en Colombia. Y 1974, premio especial del jurado Palma de Oro, Escritores y Premio Escritores Cinematográficos de España, por Boquitas Pintadas, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y en 1976, premio al mejor director por Piedra Libre, en el 21º Festival de Cine de Taormina, en Italia. El 1 de junio de 1985, el Correo Argentino emitió una serie de dos sellos postales titulada Directores y Películas, donde el primero muestra al director José Agustín Ferreira y el afiche de su película Muñequitas Porteñas, y el segundo a Leopoldo Torre Nilsson y el afiche de su película Martín Fierro. Así homenajeamos a este destacado director del cine argentino, reconocido internacionalmente y considerado como el principal gestor del cine neorrealista argentino, Leopoldo Torre Nilsson, al cumplirse este miércoles 8 de septiembre 2021, 33 años de su fallecimiento. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Larga lista de recuerdos tenemos en esta semana. Comenzamos el lunes con un aniversario más del fallecimiento del director argentino Lucas de Mare a los 71 años en 1981. Luego, también se recordó un aniversario más del director japonés Akira Kurosawa, que con 88 años falleció en 1978. Del actor norteamericano Martin Milner, que con 83 años falleció en el 2015. Y el actor norteamericano Burt Reynolds, cumpliéndose su tercer aniversario, que falleció a los 82 años en el 2018. El día 7 recordamos al actor argentino Héctor Calcaño, con 65 años falleció en 1969, a Duncan Renaldo, actor español que con 76 años falleció en 1970, a Pierre Villechais, el enano estadounidense, que se suicidó con 50 años en la ciudad de Los Ángeles en 1923. Pasamos al día 8 para recordar a la actriz norteamericana Louise Curry, que con 100 años falleció en el 2013. También el 8 se recordó un aniversario más de nuestro gran director Leopoldo Torre Nilsson, que fue motivo de un homenaje especial en el día de hoy, que falleció a los 54 años en 1978. También se recordó a Patricia Blair, actriz norteamericana, 80 años, falleció en el 2013, y al gran actor El Pato Rafael Carret, integrante de los cinco grandes del buen humor, único sobreviviente que quedaba del quinteto y falleció a los 90 años en el 2014, cumpliéndose su séptimo aniversario. También se recordó ayer a Carol Lindley, actriz norteamericana que con 77 años falleció en el 2019. Y a Burgess Meredith, actor norteamericano, 88 años, falleció en 1997. Patrick O'Neill, actor estadounidense, 67 años, falleció en 1994. Y Ruth Roman, actriz estadounidense con 74 años, falleció en 1999. Hoy estamos recordando un aniversario más de nuestro actor Alberto Argibay, con 74 años falleció en el 2007, de Amalia Bernabé, actriz argentina que con 88 años falleció en 1983, del norteamericano Charles Drake, 80 años falleció en 1994, y la actriz estadounidense Joanne Drew, 74 años falleció en 1996, Franco Interlenghi, actor italiano, 83 años, que falleció en el 2015. Richard Kiel, el acromegálico, Mandíbulas, el enemigo de James Bond, 74 años, falleció Richard Kiel en el 2014, cumpliéndose su séptimo aniversario. John Moffat, actor norteamericano, 81 años, falleció en el 2012. Cliff Robertson, 86 años, falleció en el 2011, el 10 de septiembre, y había nacido el 9 de septiembre de 1925. También recordamos en el día de hoy a Dalton Trumbo, que que con 70 años este guionista norteamericano falleció en 1976, cumpliéndose el 45º aniversario de su fallecimiento. También en el día de hoy recordamos a Jane Wyman, actriz norteamericana que con 93 años falleció en el 2007. Mañana sábado se cumple un aniversario más del actor francés Charles Denner, con 69 años falleció en 1995. Del actor alemán Joachim Fuchsberger, que con 87 años y actuó mucho en el cine italiano y en western spaghettis y filmes policiales. Con 87 años, Joachim Fuchsberger falleció en el 2014. También mañana recordaremos al actor estadounidense Harold Gou, 86 años, falleció en el 2010. Al actor canadiense Lorne Greene, 72 años, falleció en 1987, el patriarca de Bonanza. También mañana recordaremos a Kevin McCarthy, actor norteamericano, que con 96 años falleció en el 2010. A Sakes Mokae, actor sudafricano, 65 años, actuaba en el cine norteamericano, falleció en el 2009. Zero Mostel, comediante norteamericano, 61 años, falleció en 1977. John Ritter, actor de cine y televisión, 55 años, falleció en el 2003. Jessica Tandy, la actriz norteamericana ganadora del Oscar por Conduciendo a Miss Daisy, falleció con 85 años en 1994. Y el último recuerdo de mañana vaya para el actor inglés Donald Sinden, que con 90 años falleció en el 2014. Y el domingo se recordará un aniversario más de Raymond Burr, actor norteamericano, con 76 años falleció en 1993. Del director francés consagrado Claude Chabrol, 80 años, falleció en el 2010. De la actriz inglesa Barbara Jefford, 90 años, que falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. El domingo también recordaremos a Rod Masterson, actor norteamericano, 68 años, falleció en el 2013. A Ed Peck, que con 75 años falleció en 1993. Al actor alemán Otto Sandler, con 72 años falleció en el 2013, y finalmente al actor estadounidense de ascendencia china, Victor Wong, que con 74 años falleció en el 2001. Y como les dije, larga lista de recuerdos desde el 6 de septiembre al 12 de septiembre de todos los mencionados que recordamos con mucho cariño. Ce qui s'aime, noticias de cine. Paul Schrader ha escrito y dirigido The Card Hunter, thriller de venganza. Schrader es conocido principalmente por escribir guiones de películas míticas como Taxi Driver, Al Límite, La Última Tentación de Cristo o Toro Salvaje, cuyo elenco encabeza Oscar Isaac, Tiffany Haddish, T.E. Sheridan y Willem Dafoe. Su único proyecto fue el drama del año 2017, El Reverendo, película protagonizada por Ethan Hawke, con la que Paul Schrader obtuvo su primera nominación al Oscar al Mejor Guión. La película competirá en el Festival de Cine de Venecia y llegará a los cines estadounidenses en el día de hoy, 10 de septiembre. Braxton Popper, Lauren Mall y David Wolf son los productores, con Martin Scorsese y William Olson como productores ejecutivos. Es la historia de William Tell, personaje de Jason Isaac, que es un ex militar y experimentado jugador conocido en todos los casinos de los Estados Unidos, cuya existencia se tambalea en el momento que un joven llamado Serk, que es el personaje de T.E. Sheridan, se acerca a él. El joven es vulnerable y su única ambición es vengarse de un coronel del ejército. Tell verá entonces una oportunidad de redención a través de su relación con él. Con el respaldo financiero de un benefactor misterioso, Tell y Serk irán de casino en casino hasta que se proponen ganar la Serie Mundial de Póker en Las Vegas. Sin embargo, las cosas se ponen difíciles cuando Tell se da cuenta de que al tratar de mantener a Cerc en el camino correcto resulta una tarea imposible, pues no deja de verse arrastrado de regreso a la oscuridad de su pasado. Así que The Card Counter se estrena hoy en los Estados Unidos. Lady of the Manor, la película dirigida y guionizada por Christian Long y Justin Long, que tuvo su estreno presentación en el pasado mes de junio en el Festival Internacional de Cine de la isla de Gasparilla, al sudeste de Florida, se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo viernes 17 de septiembre. Producida por Lionsgate, la historia se centra en Hannah, una fumeta holgazana, que significa fumadora de porros, que es contratada para interpretar el papel de Lady Wadsworth en una gira que realizará una compañía de teatro. Pero ocurre que las cosas cambiarán de ritmo cuando Hannah ve el fantasma real de Lady Wadsworth, quien luego se le asociará para ayudarla a cambiar sus formas algo rudimentarias. Mena Lilinsky interpretará a Hannah, acompañada por Judy Greer, Ryan Phillippe, Luis Guzmán, Patrick Duffy, Nick Margulis y el propio Justin Long, un elenco excepcional para esta muy interesante película. René Jean Page, después de su destacado papel en la exitosa serie de Netflix Los Bridgerton, The Adeline informa que el actor será protagonista y productor ejecutivo de una nueva versión de El Santo. Paramount Pictures respaldará la película que en el 2020 se dijo que iba a ser dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Chris Pine, ambos fuera del proyecto. Lorenzo Di Buenaventura, Brad Crevaux y Robert Evans producirán la película, que contará con un guion de Juan K. Adamat. Aunque hablaremos de una historia adaptada en distintas ocasiones, el medio avanza en este reinicio que será una versión completamente nueva, una reinvención completa tanto del personaje como del mundo que lo rodea. Otros detalles como el director se desconocen en este momento. La película estará basada en las obras de Leslie Charteris, donde el personaje principal es Simón Templar, una especie de Robin Hood moderno. Su éxito a nivel internacional vino de la mano de la televisión con la serie The Santo, protagonizada por Roger Moore entre 1962 y 1969. Esta serie sumó 118 episodios, muchos de ellos basados en los cuentos de Charteris, aunque también surgieron a partir de guiones originales. Ya en 1997, El Santo fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Philip Noyce con el protagonismo de Val Kilmer. La crítica no fue muy favorable con esta película, aunque terminó recaudando 118 millones de dólares en todo el mundo para un presupuesto de tan solo 68 millones. Por último, y hace tan solo unos años, el personaje tuvo un contacto de reinicio como serie televisiva. Se llegó incluso a realizar un piloto dirigido por Simon West y protagonizado por Adam Reiner, Eliza Yuscu, aunque la serie no llegó a hacerse realidad. Y esto fue Noticias de Cine. Bueno, y ahora escucharemos el último temita de esta noche, también de otra película con la participación de Jean-Paul Belmondo, el actor que fue objeto de nuestro homenaje esta noche, en su recuerdo, fallecido recientemente el pasado lunes. Y ahora el tema proviene de la película El Profesional y se titula Cualquiera que sea. Otra de las tantas películas de aventuras y de detectives, como les comenté, que interpretó Jean-Paul Belmondo en su vida activa. El tema pertenece al gran maestro Ennio Morricone y será interpretado por su propia orquesta. Escuchen, Cualquiera que sea, de El Profesional. Bueno, acabamos de escuchar el último tema de esta noche perteneciente a una película de Jean-Paul Belmondo. Así recordamos a él, con musicalmente también dedicados todos estos temas a su querida memoria. Cualquiera que sea, de él profesional, interpretada por la orquesta de su autor, Ennio Morricone. Y tenemos varios mensajitos, pero solo voy a leer uno porque venimos atrasado y el tiempo nos corre. El de Daniel Castañeda, como siempre, le doy siempre prioridad. Cada viernes está con nosotros y nos dice esta noche: hola Jorge, a pesar de lo que haya dicho Gente, refiriéndose a la revista Gente, El Santo de la Espada es una de nuestras películas preferidas y de mucha gente, porque, y dice Daniel, un gran recuerdo para Jean-Paul Belmondo, que fue esta noche. La música de 10 es toda de las películas de Jean-Paul Belmondo, de hecho. Y después los clásicos saludos de él para Ofelia, para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goularte. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y por estar siempre cada viernes presente allí en tu casa, escuchando nuestra emisora y este encuentro cinematográfico de cada viernes. Te mandamos con Edgardo y también de parte de Bernardo un gran abrazo y que sigas con Analía siempre muy bien. Un beso grande para los dos de Ofelia y que pasen muy lindo allí en Villa Devoto. Chaucito. Y ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 6 y hasta el domingo 12 cumplieron, cumplirán, cumplen hoy y cumplirán años. El día 6 fue el cumpleaños del actor inglés Idris Elba, nacido en 1972, y del actor canadiense George Akiris, nacido en 1934. Seguimos con los cumpleaños de la actriz inglesa Naomi Harris, nacida en 1976, del también inglés Toby Jones, nacido en 1967, de la actriz norteamericana Susie Kurtz, nacida en 1944, el actor norteamericano James Lowe, nacido en 1952, y finalmente la actriz norteamericana de ascendencia latina Rosy Pérez, nacida en 1964. Pasamos al día 7, se festejaron los cumpleaños de Corbin Benson, norteamericano nacido en 1954, Susan Blackley, actriz norteamericana nacida en 1952, Chris Owen, actriz inglés, nacido en 1961, el actor canadiense de Bonsagua, nacido en 1978, Don Everett Scott, actor norteamericano, nacido en 1970, y finalmente el cumpleaños de Jane Spader, actor norteamericano, nacido en 1960. Y pasamos al día 8, cumplió años el actor alemán Mario Adorf, retirado del cine, nacido en 1960, que actuó mucho en el cine italiano. También cumplió años el 8 David Arquette, actor norteamericano del famoso clan de todos los Arquette, que son como 5 o 6, falleció el padre, nacido David Arquette en 1961. También cumplió años Billy Crudup, actor norteamericano, nacido en el 68. Lauren Tate, actriz norteamericana, nacida en 1975. Michael Winslow, actor de color norteamericano, que participaba en la Locademia de Policía, que hacía las variadas voces, lo ubican, nacido en 1960. Pasamos al día 9, ayer cumplieron años el actor estadounidense Jeffrey Horn, nacido en 1954, el inglés Hugh Grant, nacido en 1960, Adam Sandler, el gran comediante norteamericano nacido en 1962, Henry Thomas, el otrora niño de ET, el extraterrestre, nacido en 1971, y el actor israelí Shahin Topol, un ícono israelí. Shahin Topol nació en 1935. En el día de hoy están cumpliendo años el actor norteamericano Philip Baker Hall, nacido en 1931, que aún sigue actuando en el cine, es su pasión. Kate Barton, actriz suiza, nacida en 1957. Colin Firth, el actor inglés, nacido en 1960. Jacqueline Fleming, actriz dinamarquesa, nacida en 1977. Sean O'Brien, actor norteamericano, nacido en 1963. Jonathan Echaech, actor norteamericano, nacido en 1969. Estos son todos los cumpleaños del día de hoy. Mañana cumplen años Earl Holliman, a quien oportunamente homenajeamos aquí en el programa, nacido en 1928 y retirado del cine. Amy Madigan, actriz norteamericana, nacida en 1950. Virginia Madsen, la hermana de Michael Madsen, nacida en 1963. Anne Rathsine, actriz norteamericana, nacida en 1960. Y el domingo cumplirán años Robert John Burke, nacido en 1960, que fue uno de los intérpretes de Robocop. Gideon Emery, actor inglés, nacido en 1972. Christopher Nimme, actor norteamericano, nacido en 1947. Joe Pantoliano, actor norteamericano, nacido en 1951. Raquel Warnock, actriz norteamericana, nacida en 1957. Y por último, el cumpleaños de Amy Jasbeck, actriz norteamericana, nacida en 1963. Y estos han sido los cumpleaños de esta semana, desde el día 6 hasta el domingo 12. Y que, como es costumbre con Egardo Galarza, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1204, que se hizo unos 10 minutos más larga, debido a que no podíamos dejar pasar por alto el fallecimiento del gran Jean-Paul Belmondo, que fue agregado a último momento al guión del programa de esta noche, y así de esa manera homenajeamos a este gran actor francés que tuvo una carrera maravillosa, una vida también muy interesante, gran competidor de Alain Delon, no se podían ni ver, pero actuaron juntos en dos películas, en Borsalino y en Los Profesionales. Adiós a este gran actor francés, Alain, Jean-Paul Belmondo. Y Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y esperando que hayan disfrutado plenamente del programa de esta noche, les recuerdo que mañana, en la etapa sabatina de la mañana de los sábados de FM Lourdes, está Egardo Galarza con su programa Lo que resta del día, de 10 a 13 horas. Y de lunes a viernes conduce Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas. Egardo Galarza como operador